mañana, 48 minutos, estoy en contacto con Sergio Espinosa. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Hola, buen día, Daniela, ¿cómo estás vos? Buen día a toda tu audiencia. Bueno, con Sergio Espinosa nos conocemos hace muchísimos años, en algún momento compañeros de trabajo, después porque intenté que adiestrara a la bestia que es el ahijado de Leo Romero, que está justamente acá al lado mío. Hola, Sergio. ¿Todavía seguimos adiestrando animales? ¿Todavía seguís trabajando en lo que son estos animales preciosos y tan guardianes como son los ovejeros? Sí, mira, o sea, hoy no solamente ovejeros, sino que estamos trabajando con variadas razas. Pero bueno, muchas con algunos problemas de conductas. Hoy han aparecido algunas razas que no se conocían en la provincia de La Pampa y por ende en Santa Rosa, con mucha agresión. Entonces ya el adiestramiento por ahí, el simple adiestramiento que te pedían, que tira de la correa o que se escapaba y no acataba órdenes, ya hoy tenés problemas de conductismo, o sea, pues perros con muchísima agresión. Entonces, bueno, creo que ya el oficio de adiestrador ya requiere de gente muy preparada. En mi caso, bueno, yo después tuve la oportunidad de hacer el curso en la UBA, pero también hoy seguimos haciendo diferentes cursos, y no solamente dentro del país, sino fuera del país también, por el tema de las razas que han aparecido. Sí. Sergio, ¿todos los animales pueden aprender y hasta qué edad se pueden adiestrar? Mira, yo siempre digo que todos los perros son adiestrables, excepto aquellos que ya están en jauría, caso de dobo o alguna cruza, que empiezan a usarlos para la caza. Esos perros ya son difíciles de adiestrar. Pero bueno, hay un alto porcentaje que es adiestrable. Después tenés alguna raza o algún perro con algún tipo de problema, que bueno, vos le decís, mirá, este perro no puede ser adiestrable por problemas graves de conducta. Pero como nosotros ahora trabajamos mucho con el dueño, o sea, no solamente adiestramos nosotros, sino también que alguna de las clases participa el dueño para que vaya, lo hacemos participar mucho más al dueño, para que él vaya mejorando, el perro vaya mejorando su conducta con él, ¿viste? Uh-huh. Pero sí, generalmente todas son adiestradas. ¿Hasta qué edad? Inclusive, y la edad no depende, ¿viste? Generalmente hay perros que 5 o 6 años es adiestrable. Inclusive es adiestrable hasta el perro que está en la calle. El perro que anda en la calle, inclusive te encontrás con un perro que ya tiene algunas cosas que se han formado en él, como el tema socialización. Hoy tenés perros de la calle que andan lo más tranquilo en la calle y no atacan a nadie, y son perros que viven en la vía pública. Inclusive yo, o sea, hice un trabajo con dos perros rescatados de la calle que hoy cumplen la función de lazarillo. Entonces yo siempre digo que todos los perros son adiestrables, y también perros que no son de raza. Porque por ahí, o sea, lo que hoy piensa el común de la gente es que solamente es adiestrable el perro de raza. No, cualquier perro puede ser adiestrable. Bien. ¿Cómo estamos en La Pampa con el tema de adiestradores y de precios también? Mirá, La Pampa, yo que tengo oportunidad de viajar mucho, La Pampa, o sea, está muy bajo en cuanto a costos. Si yo te digo, el otro día estuve en Rosario, estuve entrenando con mi hija, que, bueno, trabaja conmigo dentro del centro de adiestramiento y también está compitiendo en la alta competencia de IGP a partir de ahora. Y, bueno, fuimos a practicar a Rosario, donde hay un club alemán. Y, bueno, ahí charlando con algunos adiestradores, hablábamos de costos. Y, bueno, hay provincias, caso como Santa Fe, Buenos Aires, que hoy te están cobrando la hora valor dólar. Es así. Por ahí hoy yo hablaba, el otro día hablaba con algunos de mis clientes y dice, no puede ser, Sergio. Sí, es así. Te cobran así. Hoy una hora de adiestramiento, capaz que nosotros acá la estamos cobrando 2.000 pesos una hora, y en algún otro lugar están 10.000 pesos la hora, ¿viste? o sea, convengamos que los costos son bajos en La Pampa, todavía son bajos. Claro, son bajos en virtud también de la cuestión de que si no, no tenés trabajo, porque no, con seguro, lo que están los sueldos acá tampoco es que... Aparte, no, y aparte lo que hay que ver es el riesgo que vos estás corriendo. Porque a vos cuando te lleva a mí, o sea, en la vida que llevo de aislamiento, y 5 o 6 perros me han atacado. Entonces, estás corriendo a veces riesgo con tu vida. Por ahí uno que ya tiene experiencia en esto, que sabe cómo manejar a un perro, pero por ahí, viste, también esa experiencia te da en que vos no tomes ciertos recaudos cuando vas a trabajar perros con problemas de conducta. A mí hace 2 meses me atacó un pitbull y me mordió bastante mal, viste. Pero bueno, nosotros por ahí sabemos cómo ponernos frente a ese perro, cómo trabajarlo, y un ataque que podía haber sido más violento, dentro de todo lo manejamos, viste. Pero bueno, eso es, yo creo que acá en algún momento van a tener que empezar a tomar cartas en el asunto, lo que es gobierno nacional y provincial, por el tema de ciertas razas que hay. Porque hasta ahora no han ocurrido casos graves, pero en otros lugares del país sí, ya ha habido muertes por parte de ciertas razas, ¿viste? Claro. Entonces, ahí, a partir de ahí, hay que empezar a poner un parate en esto y ver, o sea, exigirle por ahí a la gente cierto tipo de trabajo con esas razas, y bueno, y que lo tendrán que pasar, o tendrá que ser un examen que sea tomado por los municipios o por el gobierno provincial, porque cada vez vamos a tener problemas más graves en la provincia de La Pampa. Sí, eso no tenemos duda. Lo que pasa que, a ver, digamos, yo porque te conozco a vos, fuimos compañeros y bueno, dentro de todo es chico, pero la verdad que no conozco muchas otras personas o empresas o profesionales que se dediquen al adiestramiento de perros. ¿Por qué digo esto? Tanto el gobierno provincial como el municipal, así quieran trabajarlo, van a necesitar de gente con la capacitación de ustedes para saber qué perro puede adiestrarse, cuál no, cuál necesita andar con bozal, cuál es con pretal, digamos, para poder mejorar las leyes y las ordenanzas, digamos, se necesita gente capacitada. Bueno, no sé, si hay acá alguna sí, decime. O sea, hay gente que se está capacitando, porque hay cursos, ahora tienen inclusive cursos Zoom, después esos cursos teóricos son también llevados a poder ir a hacer prácticas. Pero en cuanto a eso te digo que yo, viste, como pertenecía a municipalidad, estuve también en el Consejo Deliberante, he charlado con algunos concejales de esta gestión, uh-huh, y no solo de un solo partido político, sino de 2 o 3 partidos políticos que están en el Consejo Deliberante. Les expliqué la situación, inclusive con perros de la calle, lo que podría llegar a pasar. Pero bueno, o sea, ahí algunos dijeron que iban a hacer un proyecto, que iban a trabajar en esto, pero es un tema que ya a quienes estamos en la parte de adiestramiento nos está preocupando por las características de ciertos perros que estamos viendo, ¿viste? Y hay una cuestión que por ahí, no sé, yo se lo he explicado a los concejales, le digo, hay gente que compra la raza pitbull, llega un momento que no lo pueden manejar, ¿sabes lo que llegan a hacer? Lo sueltan a la calle, porque ¿qué pasa? Lo llevan a ciertos lugares, a ver si lo pueden tener. Y claro, hay lugares que están sobredimensionados del tema perros. Entonces, lo primero que hacen es soltarlo a la calle. Sí, sí, así, digamos, perros, yo ya encontré uno así que lo tuve el tiempo que pude hasta que le conseguí una familia. Pero claro, lo encontré destrozado, ese animal, y la gente no lo agarraba a nadie porque todo el mundo le tenía terror. Pero, y te comento, yo, Daniela, ya tengo 2 pitbulls, 2 hembras. Está bien, nosotros las empezamos a trabajar, la bajamos un poco. Pero bueno, me lo han comentado perros machos que lo han soltado a la calle y se han empezado a cruzar. Ese es el problema. Claro. Porque por ahí, cuando yo hablo con la gente de apaño, vida animal, cuando me dicen, mirá, Sergio, la foto, ¿qué raza te parece este perro? Y enseguida ve las características de un pitbull. Es decir, mirá, este perro se ha cruzado, es mestizo. Y ese es el problema que estamos teniendo en la ciudad. Cuidado, porque son perros con mucha agresión, son perros que no sueltan, porque cuando cierran mandíbula no sueltan, y son peligrosos para la sociedad, viste, para los chicos. Por eso, o sea, vamos a tener que ir viendo entre todos, con la participación de todos, creo, de toda la comunidad, no solo desde el gobierno, a ver qué forma, qué se puede hacer para desterrar esto, ¿viste? Porque esto, en un momento, 2 años más, iba a ser muy peligroso. Sergio, bueno, ahora encima vienen las fiestas, los perros salen desesperados y tiran petardos, y por más que tengamos una ordenanza sobre pirotecnia, la gente no cumple. A ver, tampoco lo cumple ahora, en estos días ya hay pirotecnia. ¿Qué cuidados debemos tener aquellos que somos al menos responsables de perro? Porque al irresponsable, le digas lo que le digas, no va a haber forma de acomodarlo. Pero aquellos que somos responsables y queremos cuidar a nuestros animales en las fiestas, ¿qué tenemos que hacer? Sí, lo importante es que la mascota esté con nosotros. Eso es fundamental. Porque yo me encuentro con gente que por ahí, bueno, va a pasar las fiestas a otro lado y lo deja encerrado. Si vos tenés algún lugar donde realmente se pueda quedar alguna especie de canil o algo que vos lo puedas dejar, mucho mejor. Lo que se recomienda siempre es dejarle el volumen de algún televisor o una radio alto o música para tratar de calmarlo al perro. Después tenés todo lo que es la parte medicina veterinaria, que podés sedarlo también en cierta forma, ¿viste? Para que el perro trate de pasarla lo mejor posible en ese momento. Fundamental. Nosotros generalmente, en esta época, es cierto, mucha gente nos pide el tema de los caniles que tenemos, o sea, dentro de nuestro centro de aislamiento también tenemos la parte de pensionado, y nos piden caniles por este tema, ¿viste? Porque hay perros que son incontrolables con el tema de la pirotecnia. Y sí, sí. Y eso es muy entendible, porque convengamos que lo que escucha el perro es 80 veces superior a lo que escuchamos nosotros. Entonces repercute muy fuerte el tema de la pirotecnia en ellos, le hace un daño muy grave, ¿viste? Entonces es fundamental estar en compañía con ellos, y si lo dejamos solo, como yo digo, dejarlo con juguetes, dejarlo con sonido, dejarle agua, porque muchos se empiezan a estresar y bueno, eso produce sed en el perro, y es importante que tengan agua también para poder beber. Claro. ¿Caniles hay para todos los tamaños? Sí, o sea, lo que vos decís, o sea, caniles, yo digo, me refiero a un espacio grande que tenemos nosotros dentro de los pensionados. Después tenés las cajas de viaje o canileras. Perfecto, ya entendí. Esas son las que se compran. Sí, hay de todas las medidas. Inclusive yo, que tuve un perro Terranova que pesaba 120 kilos, venía para mi perro también, venía ese tipo de cajas, que son la más grande. Creo que la medida es 800, es esa caja. Y venía con un Zampi también para trasladarlo y subirlo. Claro, un camión no, que te Realmente, mirá que yo he tenido ovejeros alemanes, hoy tengo los ovejeros alemanes en línea de trabajo para competir, he tenido otras razas, pero en mi recuerdo está el Terranova, porque inclusive fue una época donde yo visitaba centros de chicos con discapacidad, entonces el perro estaba preparado para ese tipo de trabajo. El Terranova es un perro de agua, es un perro para salvataje en agua, por eso son perros muy pesados, de 90 kilos hasta 120. Entonces, pero él, el trabajo que hacía era espectacular verlo trabajar con los chicos. Sí, es una maravilla. Y es el que está todavía en mi recuerdo. Mirá que por mi mente han tenido muchos perros han pasado, pero mi gran recuerdo es el Terranova. Sergio, te hago una consulta de un oyente que me está preguntando a dónde tendría que verte o podría llevarte su perro para ver si es adiestrable. Nosotros estamos en Avenida Alfredo Palacios al 3000, que es donde funciona el Castillo Castelvecchio. En la Fundación Nuestros Pibes, ahí tenemos armado el centro de adiestramiento. Bien, ¿y en qué horario? Nosotros estamos lunes, miércoles y viernes, en el horario desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, horario corrido. Horario corrido, o sea que en cualquier momento ella se puede acercar, llevarte su perro, vos lo verás. Y le decís si es adiestrable o no. Nosotros se lo evaluamos, sí, no problema. Pero realmente con los perros se puede hacer muchísimas cosas, y más aún con la problemática que es hoy el perro de la calle. Lo que se puede hacer y lograr con perros de la calle es importantísimo, porque inclusive ya se está probando, y en varios países de Europa se están usando para ciertos trabajos perros rescatados. Es y realmente con muy buenos resultados. Bueno, de hecho yo acá he visto agentes de policías que andan con esos perros que no son de raza. No, la policía no. No, la policía de La Pampa, por ahí puede ser algún perro que esté acompañándolo, algún callejero que vaya al lado de ellos. Pero no, ellos no tienen perros mestizos. Pero son re obedientes, te digo, ¿eh? Más obedientes que los policías, me parece. Sí, por ahí yo veo, digo, mira, allá viene un policía porque venían dos perros y me parecían uno. Sí, lo andan acompañando a ellos. Pero no, por ahí a vos lo que te parece, hay una raza que es el ovejero belga malinois, que ante la vista parece cualquier perro. Pero es un perro, es un perro puro, y es lo que está usando hoy no solo la policía de La Pampa, sino distintas fuerzas de seguridad, no solo nacionales, sino internacionales. Es una raza que se ha puesto muy de moda en la guerra del Golfo, y ahora, bueno, ya esa raza ha llegado a Argentina. Inclusive, gente común tiene ovejero belga malinois. Ya tengo cuatro, como que no estaría necesitando más, y todos razas, puro perro pampeano. Pero necesito acomodar a uno que vos ya lo tuviste, desgraciadamente después, por otra situación buena para vos, porque tenías otro trabajo, no lo pudiste seguir adiestrando, pero ese osito no lo puedo sacar a pasear. ¿Que no le gusta salir con correa? No, le encanta salir con correa, con lo que sea. El tema es que no se da cuenta que él pesa lo mismo que yo, y te imaginas que me tironea por todos lados. Hay que trabajar ejercicio de junto. Que el tema es que ya tiene, ¿cuánto tiene? ¿8, 9 años? Mira, yo te comento, yo competí con un perro línea de trabajo hasta el año pasado, que tenía 7 años. Hoy ya él tiene 8. Milla está conviviendo ahora con ese perro de 8 años, y es un perro que va a competir capaz hasta los 10, 11 años. En eso, viste, el perro realmente no. Hay veces que hay perros que no interesa la edad. Yo tuve, o sea, dentro de ASEC, que era la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe, donde yo estuve, hubo un perro que vivió hasta los 15 años, y ese perro hasta los 13 años estaba haciendo rescate. Claro. Entonces, mis perros, tengo el primero mío propio que falleció, tenía 14 años, hoy tengo que llevar una, tipo galga que va para los 17 años conmigo y se la aguanta, pero tengo este desorejado que me parece que el problema es que no aprende, o evidentemente él se cree que es mi dueño, está convencido de que es mi dueño y yo debo ser su barrilete. Entonces hay que adiestrar a los dos, al perro y a la dueña, digamos. Y pasa por ahí que el perro se transforma en alfa, o sea, es el que maneja la manada. O sea, vos siempre lo que no tenés que permitir como humano es que la manada sea manejada por el perro. Generalmente yo siempre les digo, en la familia está primero todos los humanos y después viene el perro. Porque si vos permitís que el perro se transforme en jefe de la manada, él va a manejar la situación. Por ahí tu perro es tranquilo, solamente tira de la correa. Pero hay perros que tienen un umbral de agresión muy alto. Y bueno, ahí eso es lo peligroso. Quien me dio el perro está al lado mío sentado hace la mañana informativa. Él fue el que me lo dio y no se hace cargo. No es tranquilo ese perro, no para nada. Pero aparte, a ver, estaba pensando en esta cuestión que del trabajo que estás haciendo vos, Sergio, aparte de adiestrar a los perros, también tenés que hacer una escuela para personas, digo, porque... por más que vos los adiestres, si las personas no se acomodan a todo el trabajo que vos haces, es medio difícil. Digo, ¿haces ese tipo de trabajo? No, es que las personas tienen que ir a trabajar con nosotros. Claro. Nosotros tenemos clases también con las personas. Si está Néstor por ahí, pregúntale lo que era su perra. Néstor tenía una perra, una PP, no sé si vivirá todavía, que yo la usaba para exhibiciones. Yo hacía exhibiciones con esa perra. Es más, una vez fui a dar un seminario a General Hacha y la perra fue a trabajar allá, y era como si fuese una perra que tenía pedigree, que competía en agility, era espectacular. Y era una perra, o sea, mestiza. Claro, no, sí. No, yo no quiero que compita, quisiera poder sacarlo a dar una vuelta a la manzana sin que tenga que estar abrazándome de cada árbol y de cada poste a la pasada para que no me tire. porque además al ser de tamaño grande mi perro, asusta a la gente, es un pavote, no sirve para nada. Pero claro, vos ves un perro todo negro de semejante tamaño y te pegás un susto importante. Sí, no, sí, seguro, seguro. Pero bueno, generalmente ya cuando ves un perro en la calle que va con correa, vos sabés que es difícil que tenga agresión el perro, porque generalmente los dueños que tienen perros con problemas agresivos, todo ese tipo de cosas, no lo sacan a la calle. Directamente no lo sacan. Claro, y bueno, sí, sería importante que los cumplieran todos. Lo bueno y gracias a... lo bueno y bueno para nosotros es que realmente hay muchos perros en Santa Rosa, la gente por lo menos ha tomado conciencia de sacarlos a caminar, ya no es el perro que, yo me acuerdo hace muchos años atrás, el perro vivía en el patio, no salía nunca a la calle. Así también eran a veces los problemas, había lugares que lo tenían atado con una cadena. Entonces hoy lo que podemos ver es que, bueno, la gente se preocupa por sus perros, buena alimentación, cuidado, vacunación, y también lo sacan a caminar. Eso es fundamental. Hay una preocupación por parte de la familia. Eso es muy, realmente muy bueno. Bien. Sergio, muchísimas gracias. Y bueno, sí, seguramente ya a la altura del año que estamos no vamos a volver a dialogar antes del año nuevo, pero muchas felicidades, ¿eh? Felices fiestas. Que la pases lindo y gracias. No, gracias a vos, Daniela, y bueno, felicidades para vos, para todo el equipo, y felicidades a toda la familia de Santa Rosa.